Campesinos resisten a la venta de tierras fiscales en Tunuyán. Esto es una nota de universidad. La operación la concretó el gobierno mientras la Suprema Corte analiza la transacción. Nuevas familias viven y producen en el lugar desde hace 30 años. Algunas de ellas hablaron con, bueno, universidad. Los campesinos que integran la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, presentaron una medida precautoria ante la justicia, es decir, una especie de amparo para frenar la venta hasta tanto los magistrados dictaminen. La Suprema Corte aceptó el caso y hace una semana convocó una conciliación entre las partes, pero aún no tomó ninguna resolución. Vamos a tomar esta noticia, una de las luchas que llevan adelante la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, de acá de Jujolí de la Valle, para charlar sobre esto, sobre la tierra, sobre la tierra, su conmovisión de la tierra. Tal cual. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Diego, arrancaba con esta noticia de lo que está pasando ahí con estas 26 hectáreas ubicadas en el paraje Los Sauces, en Tunuyán, que son trabajadas, que son ocupadas por trabajadores rurales, en este caso, bueno, peleando por la tierra. Y aprovechamos simbólicamente este Día Mundial de la Tierra para meter este tema en nuestra agenda, en lo que estamos haciendo ahora, hoy día, para preguntarte sobre el tema, ¿no? Sobre cómo está en esta coyuntura social, en esto lo que se está viviendo desde los trabajadores, las trabajadoras de la tierra. Bueno, la situación está en el marco de esta crisis generalizada que estamos viviendo como pueblo argentino y como pueblo mendocino, en el marco de un paquete de políticas de ajuste, y de que la tierra pasa a ser también una mercancía más que no tiene otra interpretación que su lógica en lo que tiene que ver con el negocio, con las ganancias de las grandes empresas, dejando de lado, perdiendo de vista todas las otras dimensiones que tiene la tierra como factor de vida, como factor de desarrollo y de progreso, en el buen sentido de la palabra, de un pueblo, ¿no? Nosotros veníamos avanzando en la discusión sobre la función social de la tierra, el rol que tiene que cumplir en el marco de un desarrollo inclusivo en términos a generar trabajo, a producir alimentos sanos, a ser un factor de arraigo, de ordenamiento territorial. Y lamentablemente estamos frente a un gobierno nacional y su obsecuente cornejo aquí a nivel provincial que entienden las cosas totalmente diferentes, y por eso, entre tantas otras políticas, han estado intentando avanzar con la venta de las propiedades fiscales, en este caso que son propiedades que pasaron al Estado cuando se privatizó el Banco Mendoza y el de Previsión Social. Nosotros calculamos, por la base de datos que hemos visto, son más de 150 fincas que están en la provincia, con las cuales desde hace mucho tiempo venimos insistiéndole al gobierno que estas fincas pueden adjudicarse o ponerse en función de la producción a través de la ley de colonización, y el gobierno en realidad elige esta otra vía, que es la venta, y en el caso actual de la finca de Tunuyán, una venta muy irregular, porque se están vendiendo 26 hectáreas por 1,5 millones de pesos en un lugar donde la hectárea con derecho de riego, que es el caso de esta finca, no baja de los $5,000 y puede llegar a los $10,000 la hectárea. Entonces estamos viendo una venta muy, muy irregular, en un proceso que ha sido irregular y que además se cruzó con otro expediente, que era justamente lo que venían demandando las familias que viven ahí, que llevan más de 20 años en el lugar, que era que esa finca sea ya adjudicada a través de la ley de colonización, que incluso, hay todo un expediente en la Agencia de Ordenamiento Territorial y en el Ministerio de Hacienda en este sentido, ¿no? ¿Cómo demuestra el Estado en función de quién está, de quiénes está, no? Porque este caso, digamos, el de la finca de Los Sauces, si hubiera un Estado donde primara, digamos, las otras funciones de la tierra, póngale que una de las funciones, como lo ven estos sectores, sea el mercantil, pero otras funciones, por ejemplo, esto hace 30 años que se estaba trabajando de forma comunitaria, no le costaría, entre comillas, nada al Estado poder otorgar. Sería distinto por ahí en situación de un privado, ponele, ¿no? Me refiero a lo legal, Pero al Estado no le costaría absolutamente nada entregar estas tierras, ¿no? A quienes las trabaja, a quien las produce, ¿no? Exactamente, incluso tenemos un caso que lo logramos hace 10 años más o menos en La Valle, con otra finca que está en la misma situación, en Paramillo, y donde hoy funciona la colonia de agricultores de Paramillo, con 13 familias que producen y viven en ese lugar, que también era una finca del banco que estaba prendada en el Banco Mendoza y pasó al Estado, y en ese caso se logró un comodato con el cual las familias ya están ahí produciendo y viviendo dignamente. Por eso incluso es lo que planteamos en ese expediente, que en el caso de no poder ser adjudicada se instrumenten otros mecanismos para favorecer la vida campesina. Como vos decís, bueno, un Estado, en este caso yo diría incluso hasta un Estado bobo, porque claro, ni siquiera está haciendo, si dijéramos que está obteniendo grandes ganancias, pero no, está el Estado está haciendo el papel de bobo, dejando que un empresario se quede con una muy buena propiedad por muy poca plata, ¿no? Y recordemos que en nuestra provincia tenemos una situación generalizada de más de la mitad de la superficie con derecho de riego improductiva, que requiere una política activa, porque paradójicamente tenemos una gran cantidad de familias sin tierra. Solamente en el sector hortícola, más del 60% de los pequeños productores son arrendatarios, o sea que no tienen su tierra propia, y a todas las inclemencias de este plan económico que tiene que ver con la inflación, el aumento de los combustibles, el aumento de la tarifa eléctrica para los pozos, los intermediarios también tienen que sumarle el porcentaje que se lleva al terrateniente, cuando el Estado podría dinamizar esa economía adjudicándole tierra o generando condiciones en usufructo para que no tengan que pagar arrendamiento, ¿no? Pero muy bien. Diego, te quería hacer una consulta. Recién dijiste algo que es muy interesante, que es la aplicación de la ley de colonización de tierras, ¿verdad? ¿Alcanza con esa ley para pelear el régimen de tenencia de tierra, para disputarle a esos terratenientes y esa oligarquía una ley de ese calibre, o habría que avanzar hacia otros horizontes como la declaración de los derechos del campesino, avanzar, digo, de una manera, si se quiere, con una red de ampliación y de reivindicaciones para las para los campesinos y demás, para poder de fondo discutir este régimen de tenencia de la tierra que venimos en Argentina discutiéndolo hace tantos años, ¿no? Bueno, no, por supuesto que esta ley de colonización, que tiene una larga historia, ¿no? Porque es una ley que sí se sancionó en el segundo gobierno peronista, en el de Carlos Evans, sí, señor. Antes de la década del 50, y en la cual se adjudicaron más de 8.000 hectáreas a pequeños productores en aquella época. Después fue ampliamente recortada y golpeada por la última dictadura militar, y por lo tanto, como vos decís, es una ley que es la única que tenemos, pero que no es para nada suficiente ni la herramienta adecuada. Y bueno, vos adelantabas en la misma pregunta que hoy la propia Naciones Unidas, al aprobar la Declaración de Derechos Campesinos, en el artículo que habla sobre el derecho a la tierra, recomienda a los estados realizar reformas agrarias para justamente garantizar el derecho al acceso a la tierra. Y en nuestra provincia tenemos que hablar del acceso a la tierra y al agua de riego, que van de la mano, y esta declaración de Naciones Unidas también lo incorpora en otro artículo. Por lo tanto, necesitamos que nuestra provincia, por un lado, adhiera a esta declaración, que la pondría en un lugar de vanguardia en torno a derechos y derechos humanos, y por otro lado, al desarrollo de una nueva legislación que justamente avance en el sentido de la función social de la tierra. Ahí estamos hablando de la tierra para la producción, pero también para la tierra, para la vivienda. No es un problema solamente de los sectores rurales, sino también las clases medias, que cuando quieren hacerse una casa hoy, muchas veces terminan pagando más por el lote que por la construcción, porque se da todo un fenómeno de especulación en torno a la tierra. Y entonces está más que claro que hace falta una legislación que evite la especulación en torno a la tierra y que la tierra en nuestra provincia esté justamente para satisfacer todas las necesidades y demandas que tiene nuestro pueblo. También tenemos la Ley Nacional de Agricultura Familiar, que a pesar de no haber sido reglamentada, tiene varios artículos que fomentan y plantean la creación de un banco de tierra para el acceso a la tierra de la agricultura familiar, nuestra provincia también tendría que adherir a esa ley y tendría que empezar a trabajar en formular ese banco de tierras para la agricultura familiar. Ya tenemos esas 150 fincas que mencionábamos recién, pero además de todas esas otras fincas que hoy están endeudadas con el Departamento General de Irrigación y abandonadas, hay un trabajo de la FAO que lo establece muy claramente, fincas que llevan 30, 40, 50 años abandonadas, que están improductivas y que deben muchísima irrigación, podrían ser también la base de un programa para avanzar en el derecho y el acceso a la tierra, y que, bueno, haría incluso que esto que se da en los feriazos que hemos venido haciendo, esta puesta en escena de lo que podría ser un modelo productivo en el cual tanto la familia campesina como el trabajador que va y compra la verdura pueda tener beneficio, ¿no? Perfecto, Diego. Dos consultas que tienen que ver con dos conceptos que están relacionados a la tierra y que ustedes manejan muy bien, y por ahí para que nos explique a nosotros qué significan y a nuestros queridos oyentes. La idea de soberanía alimentaria, que es lo que es, y la idea de producción agroecológica, digo, me parece que son dos ejes vertebradores de la lucha de los campesinos, ¿no? Son ejes vertebradores que, bueno, que han sido parte de las propuestas y de las soluciones que venimos desarrollando. A nivel global hay una enorme y profunda crisis alimentaria, cerca de 1.000 millones de personas que tienen hambre en el mundo, y que tiene que ver con justamente el desarrollo del capital financiero en el campo, en la agricultura, y el alimento, en lugar de cumplir su función de alimentar, está siendo sujeto de especulación financiera. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, es ponerle un fin a esta situación, y es garantizar políticas que establezcan el derecho de los pueblos a poder decidir cómo quieren producir y qué tipo de alimentos quieren producir y consumir según su clima, su cultura y sus necesidades. Es un concepto entonces que establece básicamente poner los pueblos por delante de las corporaciones transnacionales, por delante de los terratenientes, y en función de eso, bueno, avanzar en políticas como las que mencionábamos recién. Entendemos que la soberanía alimentaria solo es posible de la mano de la tierra producida por campesinos, por agricultores y agricultores familiares, pequeños productores, y también va unido a esto lo que vos mencionabas, la producción agroecológica, una producción sana, que no lastima la tierra, que no agrede la naturaleza y que produce alimentos sanos, fundamentalmente sin insumos, sin agrotóxicos. Eso no solamente es posible, sino que nosotros venimos desarrollando experiencias impresionantes con altos rendimientos, porque hay también mucho tabú sobre esto, hay mucho prejuicio. Venimos demostrando con muchas experiencias en finca y con el desarrollo de bioinsumos, que son productos a partir de insumos orgánicos, tanto para poder combatir algunas plagas como para poder aumentar la producción en torno a fertilización y abonos. A eso es lo que nosotros llamamos la agroecología, producir alimentos en armonía con la naturaleza. Nosotros hablamos de que para lograr esa soberanía alimentaria es fundamental desarrollar la agroecología, desarrollar la agricultura campesina, y para eso es necesario la reforma agraria que ponga la tierra en función de este modelo, ¿no? Lo nombraste ahí, que tiene que ver con los feriazos, con estas acciones que están llevando de la UST, de otras organizaciones también campesinas e indígenas, como la UTT. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia? Se ve, uno puede observar que ha sido recibido, me parece, por la población, por la sociedad, de muy, muy buena manera, como una... Bueno, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Como una salida de esta crisis o puede ser una política de estas redes para terminar con los intermediarios, con esta cuestión que eleva el precio del alimento a modos siderales, ¿no? El feriazo es fundamentalmente una forma de protesta y una forma de dialogar y de explicarle al vecino y a la vecina de Mendoza cuál es la situación que se vive en el campo y cómo la está afectando. Y en eso nosotros hemos notado una enorme recepción, vienen en aumento la participación tanto de las familias del campo como de las familias de la ciudad. El último feriazo, la semana pasada, tuvimos más de 1.000 campesinas y campesinos y una enorme afluencia de vecinos de todos lados, porque algunos que eran de la quinta sección y otros que venían en micro de algún barrio popular, pero realmente fue impresionante la respuesta y muy muy lindo y grato el encuentro, el intercambio, el diálogo, donde va quedando clara cuál es la situación en la provincia. En ese sentido, venimos también demandándole al gobierno provincial varias medidas y el feriazo es fundamentalmente eso, una herramienta para poner este problema en el Estado, poner este problema al gobierno y exigir y demandar políticas para que se resuelva. ¿Qué estamos planteando? Bueno, que el producto, hoy hay un promedio de un 600% de diferencia entre lo que se paga en la chacra, en el campo, y lo que le paga el consumidor en el mercado. Eso se debe... Es un título ese, ¿no? Sí, 600% de diferencia. Sí, 600 de promedio, porque hay productos que llegan al 1000, a 1000% de diferencia, y por eso eso se debe a que existe un oligopolio y una dinámica concentrada que le saca esa gran ganancia. No es un problema verdulero, que también se lo explicamos a la gente. Nosotros creemos que no tiene que ver con el problema de la verdulera, el verdulero, sino de toda el esquema que hay entre el campo y el verdulero. Por eso le venimos exigiendo al Estado que intervenga, que necesitamos un mercado concentrador de la producción agraria, que sea estatal y que garantice que funcione al costo y no generando ganancia, porque la ganancia se la tiene que quedar la familia que trabaja en el campo y también los trabajadores que actúan en la red de comercialización, pero no como está pasando hoy, ¿no? Y también venimos demandando, por medio de los feriazos, bueno, este programa de acceso a la tierra que hemos venido comentando, estamos demandando también una ley de emergencia agraria que plantea una tarifa diferencial para la electricidad de los pozos y para el gasoil, para que las familias de la agricultura familiar puedan avanzar. Venimos también demandando, de la mano de los feriazos, todo el problema de registración que hay, porque al eliminar el monotributo social agropecuario, las familias campesinas han quedado desamparadas frente a la AFIP y en paralelo se instaló este documento de tránsito vegetal que se exige para transportar verduras por la ruta, pero para eso hay que tener la documentación de la tierra y la documentación de la AFIP, dos cosas que la mayoría de las familias campesinas no tienen y le venimos exigiendo al gobierno que busque alguna solución de la mano del registro de la agricultura familiar o de otro mecanismo. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta positiva del gobierno, ya llevamos más de un año tratando de dialogar sobre estos temas, pero bueno, las únicas herramientas que vemos que el gobierno plantea son algunos mecanismos para las grandes corporaciones, para los grandes exportadores, pero para el sector campesino no hemos encontrado ninguna respuesta. Lo mismo pasa en el sector de secano y con la producción caprina. Tenemos la mayoría de los frigoríficos mataderos parados, no hay inversión, no hay apoyo logístico para lo que implica sacar los chivos del campo, faenarlos y comercializarlos. Este año han quedado muchísimos chivos en el campo, que encima fue un año con sequía, entonces las familias están también atravesando una situación muy complicada, ¿no? Diego, hace un rato hablamos que la ley de colonización se implementó en los tiempos de Brizol y Evans, contemporáneamente la reforma constitucional de 1949, que apoyaba e impulsaba el capital en función social y todas esas cuestiones. Digo, algo un poco lo contestaste vos recién, pero me gustaría que lo ampliara un poquito. Cuando van con estos planteos tan interesantes a la clase dirigente mendocina, ¿cómo los reciben? Notan indiferencia, notan que lo atienden por compromiso, notan cuál es la recepción que tienen estas demandas por la clase dirigente, se preocupan en armar proyectos, se preocupan de ir a visitarlo, de recorrer los territorios, o directamente una indiferencia total. Mira, lo que tiene que ver con el oficialismo, como te decía, arrancaron eliminando la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia. Y cambiando la orientación del IDR, que era el único instituto provincial que de alguna manera algún recurso tenía para el sector. Hay realmente un desentendimiento y ponen sobre la mesa herramientas que no tienen nada que ver, como el Fondo para la Transformación, por ejemplo, en el cual ningún pequeño y mediano productor puede acceder. Hay realmente, yo podría, no sé si es desconocimiento o es realmente un gran desinterés, pero durante este tiempo no solamente no hemos encontrado respuestas favorables, sino que siguen habiendo palos en la rueda, ¿no? Después, en general, en la clase dirigente, bueno, creo que es un tema que también se desconocía mucho y en los últimos años se fue instalando a partir también de la discusión de la nueva Secretaría de Agricultura Familiar en su momento. Y ahí hay un sector que sí que se fue haciendo eco y con el cual hemos podido estar dialogando. Lo que pasa que hoy no está en el gobierno y por lo tanto no tienen herramientas para colaborar. En el caso concreto de sectores del peronismo y particularmente en Unidad Ciudadana, por ejemplo, son temas que ya son parte del programa y de la propuesta en estos tiempos de elecciones y que nosotros celebramos porque, bueno, es parte de lo que también se plebiscita cuando la gente va a votar, ¿no? Diego, te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu tiempo, por hablar sobre, en este Día de la Tierra, hablar de estos temas que son los temas de la tierra. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande. Te mando un abrazo grande. Ahí estaba con nosotros Diego Montón, bueno, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, charlando un poquito sobre los temas que tienen que ver con la tierra, el vínculo con el agua, claramente, el tema de la producción, de lo que allí consumimos. Con la soberanía alimentaria, con tantas cosas que hemos ido repasando como eje. La verdad que Diego es muy explícito en esas cuestiones y nos da un panorama claro de cuáles son las reivindicaciones que se están peleando del sector y cómo se ha desarticulado gran parte de las construcciones que se habían hecho años anteriores. La verdad que me parece muy interesante y sobre todo en un año tan álgido desde el punto de vista electoral, poder trabajar en estos conceptos me parece interesante y que entusiasma un poco, digo, a la mediocridad que estamos acostumbrados habitualmente. Que Diego venga y nos ponga sobre la mesa todos estos temas me parece que es fundamental y ojalá alguien tome esta cuestión. Y algunos datos, ¿no? No, sí, algunos datos terribles, la verdad que, bueno. Más de 1000%, 1000% diferencia que hay entre lo que le pagan a un productor y en lo que se comercializa como precio final, ¿no? Tal cual. Nosotros somos muy seguidores del Instituto de la Producción Popular en Buenos Aires que trabaja con un sector de ellos ahí en la Valle, y ellos tienen una teoría, han hecho todo un libro que se llama Ocupémonos, y a partir de ahí que tiene que ver con el tema del consumo organizado, cómo organizar para que estos 600%, 1000% que hablaba Diego, no sea una transferencia de ingreso y que verdaderamente ganen lo que lo producen, ¿no? Entonces en este contexto la verdad que está muy bueno empezar a revincular y empezar a transitar los caminos de la economía, los caminos del comercio, de la actividad económica de una mirada menos liberal, si se quiere, y empezar a producir nuevos horizontes, ¿no? Bueno, hoy 22 de abril, Día de la Tierra, le agradecemos tanta vida que nos da y qué mejor modo de hacerlo que invitar a todos a participar en las próximas acciones en defensa del agua y todo el ambiente de Mendoza. Esto es un comunicado de la Asamblea Popular por el Agua. Vamos a estar con este tema, con este comunicado y las distintas actividades que hay en la defensa, ¿no? Hay una audiencia pública para el 30 de abril, concentración en la legislatura, concentración en la fiesta de la ganadería. Vamos a estar con toda esta información. Después de la música, yo le recomendaría a los compañeros que ojo con el 30 de abril. No sé si les conviene hacer ese día la tremenda... Es una audiencia porque ese día hay paro nacional. Hay paro nacional, sí. Así que va a ser un día complicado. Esto va a ser en San Rafael, la audiencia pública. Sí. Pero bueno, digo, muchas veces los compañeros van a necesitar transporte y demás cuestiones y ese día se ven un poco restringidas las vías. Sí. Así parece, por lo menos. Digo, según la audiencia pública es convocada por el gobierno provincial. Claro. Ten en cuenta. Bueno, vamos, ¿les parece a la música? Tanda, sí. Y volvemos con más 5 por el peso.